Advertencia. Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan para nada la opinión del medio. O sea, es que todo lo que digamos aquí va a ser nuestra bronca para que pues no se les ocurra embarrar a la emisora, ¿da? No tiene nada que ver. Entonces le dice el Quique, dame dos minutos. Ustedes sí los escuchan. Ustedes sí los escuchan. Necesito pedir perdón que por lo de Trump, ya que decían que estaba muy apresurado el encuentro, pero que al final combina. Dos y medio. Se agarró más de 2 minutos. Pero bueno. Pero al ratito le decimos, oye, Quique, pero bueno. Súbele, ya trépale. El año pasado nos criticaron, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ajá. Que hablamos de la muerte del divo de Juárez, don Alberto Aguilera Valadez, conocido por todos como Juan Gabriel. Ay, lo extraño. Lo extrañamos. 9:03 porque el mensaje presidencial se robó los primeros dos. No se crean, es cadena nacional y hay que respetar los tiempos presidenciales. Saludos a Enrique, Quique, gracias. Mi nombre es Alberto Velarde, bienvenidos al programa 115 de Prender el Cerro a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. En redes me encuentras como Velarde en línea a Prender el Cerro, en Facebook, Twitter e Instagram como @ Prender el Cerro. Nos puedes escuchar y ver a través del streaming de radio.udg.mx y nos puedes ver en un momentito ya a través del Facebook Live. En la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, Prender el Cerro, Stand Up GDL, y en las de nosotros, los conductores de este bonito espacio de diversión y esparcimiento. Nosotros los pobres, pudiera ser. Nosotros pobres, nosotros los López, los Gómez. ¿Cómo se llamaba la de...? Bueno, los Gómez, la chichita era los Gómez. Sí, Gómez. Sí. ¿Qué tal, Diego Ortiz? Hola, ¿qué tal, amigos? ¡Oh, Diego Ortiz! ¡Qué milagro, Diego! Pues ya ven. Diego Ortiz es el nuevo Germán Gallardo. No, espérame, no, yo soy como dos veces Germán, pero... No, estoy feliz, a gusto, contento de estar aquí, @ Diego Ortiz 55 en todas las redes. Mis deberes como escolapio ya me dejaron venir el día de hoy. Saludos a Wilber Jiménez, que... mi profesor, que se supone que debería estar en su clase, Olis. Que debería estar escuchando este programa porque es su tarea también. Exactamente, tiene que escuchar este programa porque es parte de mi tarea, gracias. Muy bien. Gracias. Edgar Pineda, ¿cómo estás? Hola, amigos. Muy bien, muy buenas noches. Aquí, @ epineda21 en todas las redes sociales. También sigan estando GDL, que ahí compartimos algunos chistes para que se rían Instagram, un rato. En el Instagram. Oigan, estoy triste, entre otras cosas, porque hoy cumple 2 años de bueno, que se fue el Divo de Juárez. Entonces, lo extraño, si quisiera... ¿Cuánto tiempo falta para que este día se haga feriado nacional? 3 años. Unos tres años. Que lo pongan en el billete de 20. Un lustrito. Y bueno, tuvimos una movida semana, tanto por la jornada doble que comenzó en el programa pasado. Para Juanga no tanto. Para Juanga no fue tanto, es correcto. No fue tan movida. Hay cosas relevantes con el Real Madrid, que ya anda fichando gente, con Marco Fabián, con Osvaldo Alaniz. Y si les digo un número, quiero que adivinen qué es. A ver. 809. Canijo. 809. Es el número de programas que vamos a tener. Es obviamente de fútbol. Ah, ¿los kilómetros que mide una cancha en Supercampeones? Más o menos, sí. Más sí, o sí, menos. Te faltaron como 100, pero está bien. Pero bueno, al rato les digo que son 809. Sí, no. Esa posición sexual no la conozco. Ricky Ruiz. Hola, amigos. Ya te está mandando saludos Mac de Huentitán. Qué bien está hablando Ricky Ruiz, así dijo. Qué bien, es que estoy preocupado. ¿Por qué? Porque mi guión viene en blanco. Y estaba buscando desesperadamente un guión electrónico y no lo encuentro. Pero ya estoy aquí, amigos. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás? Pues bien agüitado. ¿Por qué? Porque no han acabado la línea 3 del tren ligero, amigo. No es posible que sigamos con la obra. No es posible. Eso decían los de los... Los de 11 y 12. Los de 11 y 12. No es posible que sigamos con la obra. Sigamos con la obra. Esto debe terminar, Chespiro. Y terminó. Pero terminó primero la obra y luego se murió, ¿no? Ah, pues... Sí, no sé, probablemente, porque si se murió y luego terminó la obra es diferente. Qué miedo, pues ¿no? Es lo mismo. Qué profesional, o sea, ¿no? Regresar a terminar la chamba. O sea, se pudo haber muerto. Ajá. Entonces dije, nah, pues a partir de la muerte de Chespiro, ya peló 11 y 12, ¿no? A lo mejor, sí, pero... ¿no? De hecho, según yo, arriba de 11 y 12 debe estar la dama de negro, ¿no? ¿Sabes también que está arriba de 11 y 12? 13 y 14. ¡No! Según yo, está arriba, arriba la dama de negro en presentaciones. Pues yo no sé qué posición estaban, sí, Chespirito y la dama de negro. 809. La dama de hecho, Chespirito y la dama de negro ya deben de estarle ahí. Juntos. Dando con singular alegría, como dijera, ¿no? Juan Gabriel, juntos. Juntos. Juntos. Así es, porque la chimoltrufia como que... No le han avisado. Pueden comunicarse a través del WhatsApp 3322731874, 3322731874, y como Enrique nos quitó dos minutos, vámonos rápido a lo que sigue. Prender el cerro. Sería un honor para mí ser el primero en subirme a ese tren. El primer. Vamos a ver si la próxima semana viene Rodolfo, ahora sí. Ni nos pela, tengo mis dudas de ciudadano y nadie me pela. Hablando de ciudadanos, la Fiscalía General del Estado de Jalisco solicitó a la ciudadanía no creer en información falsa sobre el supuesto robo de niños en la ciudad, pues hasta ahora no existen denuncias ante la dependencia referentes a este tema. Por ello, la dependencia pidió hacer caso omiso y no compartir audios o información en la que se habla sobre el supuesto hurto de menores, con la finalidad de extraer sus órganos para venderlos, pues solo están alarmando a la ciudadanía con noticias falsas. Verifiquen la información antes de compartir. Oigan, no conforme con el salario que van a recibir los senadores, también van a recibir estímulos económicos por asistir. Recibían. Ah, ¿recibían? En la legislatura que está por terminar. Ah, recibían. ¿Ya lo van a recibir? Ya no. Oigan, entonces, o sea, aparte de que les daban su salario, recibían estímulos por asistir a trabajar. Ajá, es como si tú en tu trabajo, o sea, yo sé que hay bonos de puntualidad. Ajá, sí. Por ejemplo, hay bonos, que con la línea 3 del tren ligero es muy válido, ¿no? Exacto. Pero bueno, solamente por asistir, por hacer lo por que... Por sentarse en la curul. Por lo que les pagan, les estaban dando estímulos, ¿no? O sea, además de su salario de 118 mil pesos y apoyos por 45 mil pesos mensuales, recibían un estímulo de 700 pesos por asistencia. ¡No, hombre! No, 700 bueno. pesos. Hola, Radio DG. Nosotros venimos cada martes. Tempranito. Pero bueno. Qué mal. Que bueno, de enterarme de estas cosas. El dinero era entregado a los funcionarios, por lo que la Auditoría Superior de la Federación no ha podido revisar esa parte del presupuesto. Así como que, ¿qué hubo? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Cómo por qué? ¿No? Va. Pues amigos, así es. Pues sí. Oigan, le hace falta tonar a la impresora. Alguien avise, por favor, aquí a la impresora de la oficina. Pues yo le avisé a la impresora, pero no me quise sacar de todo el mundo. Oigan, el denominado asteroide 2016 NF23, que tiene un diámetro en metros de más o menos entre 70 y 152, pasará muy cerca de la Tierra. Pasará muy cerca de la Tierra este 29 de agosto. Todo el mundo pensaba que iba a caer. Obviamente no va a caer aquí. Sabemos que nunca cae nada. Y ya la NASA nos advirtió que no va a pasar nada, que va a pasar a 4.8 millones de kilómetros, amigos. Lo que dicen que es la misma extensión que tiene la línea 3 del tren ligero. Okay. 4.8 millones de kilómetros y por eso no se ha acabado. Pero que no se va a acabar el mundo, nomás va a pasar aquí cerquita. Ok, entonces no hay alarma. Fíjate, si tú hubieras dicho, primero va a pasar un asteroide que casi acaba con la Tierra antes de que acabe en la línea 3 del tren ligero, nadie te lo hubiera creído. Nadie lo hubiera creído. Si te hubiera dicho, mira, primero se muere Juan Gabriel antes de que se acabe, nadie lo hubiera creído. Que ya había comenzado la línea. Sí, exacto. Y mira, ahí sigue. Los que no se pudieron pasear en la línea 3. No, pues no. Todavía no. Pudiera. Bueno, te diré. No lo disfrutaría, pero... Pues no lo, ahora sí que no lo viviría. Diego, por favor, inúndanos de... sabiduría. Tú date, ándale. Sí. ¿Vas a leerlo, sí o no? Sí, lo voy a leer, claro. Que ya no viene claro dos semanas y ya... Ya pierdo el ritmo, perdón, discúlpenme. A ver. Ya ni para imprimir eres bueno, Diego. Perdón. ¿Cuál es el remedio más extraño que conocen? ¿Para qué? Depende. Para lo que sea. Bueno, yo conozco que cuando te pica una guamala, pues te... Hay que orinar. Se te orinan en la parte. Yo había escuchado que para bajarte una borrachera, hielos en los genitales. Ok. Pues fíjense que hay un nuevo estudio que dice que ni el veganismo, ni comer sano es lo que realmente te genera anticuerpos suficientes para cualquier enfermedad o para prevenir. ¿Cuál creen que es el remedio? ¿Hielos en los genitales? No, excremento de bebé. De ese que, o sea, parece amarillo con puntitos negros. ¿Comido? Sí. De ese, que lo, de ese que lo deja secar. Exacto. Lo rompes y all bram. ¿No? De ese que lo untas en una charola, lo dejas secar y lo haces en sándwich. ¿En serio? Como ¿en serio? Tostada. ¿Pero con comido? El café. ¿Y ¿Sí? eso te hace anticuerpos? Eso te hace anticuerpos según el estudio de... Tengo una teoría con bases científicas. A ver. ¿Qué comen los bebés? Papilla. Leche materna. ¿La leche materna de dónde proviene? De la mamá. De la mamá. Amigos, aquí está la solución. Evitémonos el paso de los intestinos del bebé directo a la leche materna. Un pajarete. Oye, un pajarete, sí. tu licuado con tu leche materna. Y ¿no? papaloquelite, pa' que más. Y sin canela. Pues aquí, según el estudio publicado en Scientific Reports, el excremento de bebé podría ayudar a las personas con enfermedades como diabetes, obesidad y cáncer. Oh, ya me vi en todos los gimnasios vendiendo el caca de bebé. Al menos así lo afirma el autor principal del estudio, Ariom Yadav, profesor asistente de medicina molecular en la Escuela de Medicina Wake Forest. Wow, popó de bebé. Señora, si usted está quejando de que su bebé defeca demasiado, haga negocio con eso. Vayas al gimnasio y venda. Si usted tiene cáncer, nadie está buscando su cura. La gente está buscando qué comer. ¿Qué beneficios tiene la popó de bebé? Un matrimonio chino que deseaba hacer crecer a su familia con la llegada de un hijo se dio cuenta que por 4 años estaban haciendo el trabajito de la manera incorrecta. Vaya, estaban abriendo por una puerta que no era. La joven pareja, de quienes se mantienen ocultos los datos por obvias razones, fueron a visitar al obstetra Liu Hongmei, luego de que por 4 años la mujer no pudiera embarazarse, esto pese a que ella y su pareja mantenían relaciones sexuales con frecuencia. Según el Guiyang Evening News, la mujer reveló que por lo general las relaciones sexuales eran generalmente dolorosas, por lo que Liu le realizó un examen ginecológico. Luego del examen, Liu descubrió la razón por la que la pareja no había podido concebir. Descubrió que habían tenido sexo anal solamente y nunca sexo vaginal. Quizá no eran orientales, a lo mejor tanto sexo por la puerta que se le rasgaron los ojos. No. Pues mira, precisamente hablando de los remedios, rápidamente aquí me dice David García Deira que ponerte alcohol en el milarrugas te pone más ebrio. Te pone ebrio sí, más sí, rápido. Yo creo que tinándole sí te pone más ebrio, ¿no? Sí. Pero no era alcohol, era hielo. Para que te ponga más rápido. Pongas alcohol en los... Mira, entonces ya saben, antes del antro una chela. O que se los pongas al de tu pareja. WhatsApp, comuniquen 73-22-73-18-74. Vamos con una colaboración de, ¿cómo se llama este muchacho? Tú lo conoces. Creo que se llama Aldo Herrera. Aldo, pues Alan. Escuchen esto, ¿no? Aldo Herrera. Te escuchamos, Aldo. Gracias, Wilbert. ¿Qué somos? ¿La DK o qué? La HK. HK. Con Aniceto Guerrero. Prender el cerro. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo lo que yo he sufrido. Hoy, 28 de agosto del 2018, se cumplen 2 años del lamentable fallecimiento de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Estoy contigo es cuando dijo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Sin embargo, este personaje no será olvidado fácilmente, pues el también cantante Cristian Castro, famoso por canciones como Azul. Azul es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi No podrás, o Por amarte así. Ha lanzado un disco homenaje titulado Mi tributo a Juan Gabriel, en el cual interpretará las canciones más populares y emblemáticas del Divo de Juárez, tales como Yo no nací para amar, Te sigo amando, Abrázame muy fuerte, Siempre en mi mente, entre otras. Esta no es la primera vez que Cristian Castro haya lanzado un tributo, pues en el año 2015 con Viva el Príncipe y 2016 con Mi Amigo el Príncipe, se le rindió homenaje a José José, álbumes que tuvieron gran éxito y aceptación por parte del público. Solo falta esperar cuál será la reacción de los seguidores del Divo de Juárez ante esta propuesta. ¿Llegará a tener el mismo éxito que en sus discos tributo anteriores? Para Prender el Cerro, Aldo Herrera. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Prender el Cerro. Nueve de la noche con 20 minutos. Seguimos en Prender el Cerro. El WhatsApp, se pueden comunicar con nosotros. 33-22-73-18-74. Luego dicen que no está difícil el número. 33-22-73-18-74. No manden nudes, por favor. Ay, ¿por qué no? Sí. No manden nudes. Guiño, guiño. Que depositen. Ah. Es radio, entonces, no manden nudes. Guiño, guiño. Que depositen 20 avaritos. Dice a Magda Huentitaña, habíamos leído. También acá dice: ¡qué risa, José Daniel Mata! Y la línea 3, ja, ja, ja, saludos. Luego, Marcos Gutiérrez, saludos, Velardo, un abrazo a Marcos, que era tu prefecto. Era mi prefecto, saludos. No, ay, bueno, qué oso. Media Enrique Díaz de León está aquí, si no es en... ¿En qué? ¿En qué? En reportaje, es en Radio Escucha. En espíritu. Bueno. En espíritu. En espíritu. Diego, dime. Presenta lo que te hace. Vamos a escuchar ahora las Freaky News con Diego Ortiz. Diego, ¿me escuchas? Diego, vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal, amigos de Prender el Cerro? Los extraño como no tienen una idea, pero el día de hoy pues tengo noticias frikis, tengo Freaky News. Rápidamente, se acaba de anunciar el día de ayer el nombre oficial de la plataforma streaming de Disney, donde van a subir todo su contenido y van a sacarlo de Netflix. Se va a llamar Disney Play, va a lanzarse el próximo año, 2019, aún no hay fecha exacta, pero en el lanzamiento ya anunciaron que sale Capitana Marvel como película y una serie de Monsters Inc. No han dicho el costo exactamente, solamente dijeron que cuesta más barato que Netflix. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Tal vez lo sea. Peter Parker. En otras noticias, el videojuego de Spider-Man que se lanza el 7 de septiembre de este año para la plataforma de PlayStation 4 de manera exclusiva, nos sorprendió con un tráiler en español latino. No esperábamos que fuera a estar doblado en nuestro idioma este videojuego, pero dentro de los actores más destacados está Víctor Ugarte como Peter Parker y el Hombre Araña. Víctor Ugarte, que es conocido por ser Harry Potter en la saga de las películas, en las últimas es Linguini en Ratatouille y es Sasuke Uchiha en Naruto. Además tenemos el debut de Nayeli Solís como Mary Jane Watson, Marco Guerrero como Mr. Negative, Ángela Villanueva como la tía May, Alberto Bernal como Miles Morales, María Fernanda Morales como Yuri, Norman Osborn es Alfonso Ramírez, y son los únicos que hemos visto actualmente en el tráiler. Aún hay más personajes como Kingpin, como Electro y demás villanos que no conocemos del doblaje. Lo destacable y lo curioso de este doblaje es que ha tenido hasta la fecha 5 directores, entre ellos Rebeca Gómez, Beto Castillo, que es conocido como Doctor Strange en el doblaje latino de Marvel, Alfonso Obregón, que es conocido como Shrek, Betsabe Jara y Mario Geras. Esperamos con ansias cómo este videojuego ya doblado en español latino entra en la gama de videojuegos en doblaje que ha hecho pues un revuelo en nuestro continente. Seguimos esperando el doblaje del de Dragon Ball, porque nada más tenemos Caballeros del Zodíaco y Naruto, pero queremos, exigimos un videojuego de Dragon Ball con el doblaje latino. Hasta aquí mi reporte de las Freaky News. Regresamos a cabina. ¡Saludos! Porque usted no lo pidió y ni falta le hacía. La sección de cine con Germán Gallardo. Once you see him, you can't unsee him. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Muy bien, aquí mira, hoy es el programa de los exámenes del radio, entonces tú también puedes hacer tu examen para acreditar alguna materia. El programa de la cápsula. El programa de la cápsula. Somos un programa de servicio social educativo. Mira. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Slenderman, chicos. Ok, esta película que debió salir como hace 4 años para que tuviera algo de interesante, ¿verdad? Yo creo que más, unos 10. Slenderman inició en el 2009, fue la primera vez que alguien hizo una creepypasta de Slenderman. Entonces, pues, creo que si lo hubieran hecho como en el 2012, hubiera estado bien a todo. Y de hecho parece que estés en el 2012, porque no usan YouTube los personajes, se meten a foros para checar videos y cosas así. Entonces, Star Media. Se siente muy como que está esa en el 2010, 2011. O sea, todo lo encuentran en blogs y el celular no lo usan casi para chatear y cosas así. Se mandan mensajes por mensaje de texto, no usan WhatsApp. Entonces, está muy rara la película, pero está muy mala. Se pasan datos con infrarrojo. casi. Chatean en ICQ. Slenderman inició con la historia de un cuate que subió fotos photoshopeadas, obviamente, donde se veía echando niños. Yo decía que subir las fotos, entonces te leen. Germán, vuélvete a salir del búnker. Salte del tinaco otra vez, Germán, por favor. Otra vez. Te estás cortando. Está lloviendo bien duro, a lo mejor eso tiene que ver. Sí, yo creo. Sí, ajá, las gotas. Yo creo que estoy pegado a la ventana y todo para que haya señal. Pero ahí te vienes perfecto. Ahí estás bien. Síguele. Bueno, decías. Entonces, este cuate sube las fotos y luego cuenta la historia de que empieza a ver a Slenderman así a lo lejos en su cuarto, por la ventana de su cuarto y cosas así, y de repente deja de poner básicamente habla de que se lo llevó. Así es la historia original. Entonces esta película se trata de que unas chavas invocan a Slenderman porque es la leyenda urbana, entonces ven una página de internet y lo invocan porque hay una forma de invocarlo aparentemente que se inventaron en la película, y entonces se las empieza a llevar a estas chicas una por una. Son chavas de secundaria, pero no hay desarrollo de personajes, ningún personaje te importa, es nada más como adolescente 1, adolescente 2, adolescente 3. No, o sea, se las pudieron haber llevado en cualquier orden y no me hubiera importado. Nunca realmente sabes quién es el personaje principal porque pues nunca desarrollan a nadie. Entonces, hay una que dice, esta es la principal porque es la que conoce a gente fuera del círculo de las morritas que están llevando. Entonces, se supone que por eso me tiene que importar más. Pero no te importa para nada. Conozco un sujeto que también se va a las secundarias y se lleva morritas. ¿Es como Slenderman? Exacto, o sea, no, pero es muy mala, es muy, muy mala, es muy aburrida, no da miedo. El personaje de Slenderman está hecho con una 3D chapísima, como de Backyardigans, como de... ¿Se acuerdan de Reboot? Hazme cuenta. ¡Ándale! ¡No, qué horrible! Sí, es muy mala, es muy aburrida, y al final yo estaba, por favor, ya llévatelas a todas, Slenderman, ya para que se acabe esto, o sea... ¡Te hago el paro! Sí, o sea, ya no me importa quién gane. Si el que tiene que ganar es tú, gana tú, pero ya que se acabe esto. Es muy tedioso, es de lo peor que he visto en todo el año. ¿Cuántos, Germanitos? ¿Cuántos? 1.5. Venga. Oye. Okay. Eso es lo que quería. Hasta se nos borró la cara de la impresión. El punto 5 es porque tiene unas cositas que sí estaban chidas. Hay una escena donde prenden su celular y quieren hablar por teléfono, y él se cuenta que Slenderman les hace como un FaceTime. Y les está mandando el video de él entrando a la casa y abriendo las puertas y atravesando las puertas, ¿no? Entonces ellas están viendo el video de cómo él viene hacia ellas y no lo ven, no lo pueden ver, nada más ven el video de él. Y entonces sí es muy tétrico, pero, o sea, la idea estaba muy chida, pero no funciona para nada ya cuando al fin pasa lo tétrico. Entonces son los top 5, sí, popó, es popó. Okay. Siguiente película. Siguiente película. ¿Van a poner trailer? Sí, ahí está. Ahí. Ya está. Ya está, mire, ya. En cualquier momento. Tú comienza. Tú ya date. Ahí está escuchando. Me encanta bailar y cantar. Hola, amigos. Al parecer es Eugenio Herbés. Al parecer es Fran Evia. Al parecer es Gus Rodríguez. Es... ¿Cuál es? Es... ¿Quién mató a los Popes? Ok. Le tenía fe a esta película, amigo. Le tenía fe. No me digas... No, por favor, Germán. No me mates el sueño. Está hecha por el hijo de Jim Henson, que es el creador de los Popes. Entonces es Brian Henson con la compañía de Jim Henson haciendo una película de Muppets para adultos, ¿no? Hacen chistes de vulgares. Hay una escena donde tienen sexo dos Muppets y cuando termina avientan como centena de esta blanca que usan en los cumpleaños. Entonces, tenía ideas chidas, es chistoso. Se supone que los Muppets ya viven en el mundo que nosotros vivimos, ya son como personas. Los creamos originalmente para que fueran animadores infantiles, ¿no? Para que salieran en programas para niños y así. Pero luego ya, pues, se volvieron parte de la sociedad y ahora somos racistas con ellos. Porque siempre es una analogía del racismo, no entiendo por qué. Pero el punto es que de repente alguien empieza a matar a todos los de un programa de los 80s, a todos los del cast de un programa de los 80s, y otro Puppet que es detective está tratando de resolver el caso junto con Melissa McCarthy. Que no sé si la ubiquen, pero ella es muy chistosa. Ella sale en la serie esta de dos gorditos. Que Mike and Molly. No, que uno es policía. Mike and Molly, sí. Yo entendí Rick and Morty, yo dije que... Ah, también. Sí, no, ella sabe improvisar muy bien. Es muy chistosa, es muy simpática, pero no hay nada chistoso en esta película. O sea, son puros chistes de, ay, miren, que tengan sexo. Ay, miren, que le pegue en las bolas. Ay, miren, que diga groserías. Y pues, o sea, un Puppet diciendo groserías y teniendo sexo chistoso por 10 minutos, a lo mucho. Y la película dura hora y media. Y nada dentro de la película es chistoso. Tampoco hay desarrollo de personajes. Hay una historia ahí, pues, de suspenso, de misterio, que es súper obvio quién está haciendo todo el despapalle. Entonces, no hay nada. O sea, son 15 minutos, hay dos escenas que te van a dar risa y después te vas a aburrir mucho y vas a decir, oigan, pues, a un niño... A un adolescente a lo mejor sí le da mucha risa porque dicen groserías y así, pero a un adulto no. Perdón, pero Melissa McCarthy no ha hecho nada bueno. Nada. Nada más que... Hizo Bridesmaids y hizo Spike. Esas son las dos películas. No, y también en unos sketches de Saturday Night Live. Ah, bueno, ahí hacía... sí. O sea, fue, en cine no ha hecho nada que me dé risa. No, nada. Sí, Cazafantasmas, la odio. Germán, es el momento. Así como el Puppet Detective echó sus germanitos a la puerta en el tráiler... Lo pudimos ver en el Facebook Live. Claro. ¿Cuántos germanitos le echas a esta película? Que le pondría 1.5, pero le pongo 2 porque sí me reí bastante como en dos escenas. ¿Por qué eres adolescente y dicen groserías? Y no, porque se me hace muy chido el concepto. Era una buena premisa. El concepto estaba mucho. Ya se volvió a meter al aljibe. Ya no tenía aljibe. Germán. Germán. Bueno, ya vámonos a corte. Germán. Despídete, Germán. Despídete, di adiós, aunque sea. Bye. Gracias, Germán Gallardo. Síganlo en YouTube, en su canal de reseñas de películas, Germán, y reseñas de series. YouTube.com/Germán Gallar. También tiene que las series de Netflix que ya nunca has visto, porque... Pues, creo que tiene 4 videos de películas videos. Que... Posiblemente no has visto. Sí, porque pues ya no va tanto al cine, ya fíjate lo que... Ya va otra vez, ya está yendo otra vez. Ah, mira qué bien. ¡Ay, corte! Regresamos. Pero fíjate. Pero ya no es como las premieres, o sea, ya va como 3 veces después. Aquí, pero se quiere ir allá, que hay que triunfar en la capital, como Mariana del Barrio. Prender el cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. Yo por mientras, mira, puedo empezar aquí, ¿verdad? Sí. Fíjense, vine aquí a desayunar, aquí a la rumita, que me encuentro aquí al Pablo. ¿Cómo te va, Pablo Ruiz? Muy bien, ¿y tú? Pues mira, aquí como... No me he traído de comer realmente, hasta así, sí, sí, ves, sí soy como que gordo profesional, sí me está dando como que el váguido, como que el ímpetu calórico. Miren, y allá atrás, vea, lo que es ser famoso, ¡tiene fans! ¿Qué? Mira las fans, mira las fans, ¿eh? ¿Cómo te sientes aquí en Guadalajara? Muy bien, muy contento, muy feliz de estar otra vez, de regreso, y de estar en un escenario tan lindo como el Teatro Galerías, con tanta tradición, ¿no? Feliz de respirar este aire, de ver tanta gente bella. Espérate, tienes smog, le di el golpe. No. Tú síguele. Ay, ¿quién no. fue, muchachas? No te creas. Oye, qué padre. A ver, vamos siendo sinceros, ¿qué tienes que hacer, no sé, por ahí del 7 de septiembre, por ahí de las 9 de la noche, en el Teatro Galerías? No sé, como que te quiero invitar a algo, pero no sé si andas comprometido. Sí, no, la verdad que si me invitas a algo... No, no. Hombre, Pablo Ruiz, ¿cómo eres? Ya ves, luego mandándome... A ver, ¿qué tienes porque que hacer? ¿Qué es más importante que una noche de juerga? Más importante que una noche de juerga es que asistan a mi concierto el 7 de septiembre en el Teatro Galerías, donde va a haber 2 horas de show y lo van a pasar excelente. Vamos a olvidarnos un poquito del estrés, a relajarnos, a cantar, a disfrutar, a bailar, a saltar, a gritar y a hacer... Jóvenes otra vez. O sea, hasta vamos a cantar la de ¡oh, mamá! Claro. ¡Ella me ha besado! Sí me la sé, la de ¡es una cacha! Todo bonito. Exacto, esas. Es que la cantaba mi mamá, entonces sí. Era difícil en el kinder, ¿eh? Esas coreografías con la maestra, con la de cachetada. Imagínate, me pusieron a bailar cachetada en el kinder la maestra. Ahí viendo tus videos. Pero estuvo padre. Estuvo padre, ¿te salió? Pues mira, no un Baryshnikov, pero pues ahí se hizo algo, ¿no? Ahí sí. Pues mínimo, no fui el más ridículo, más que nada. Qué bueno que sí le das a la bailada y a la cantada. Vámonos un día de karaoke. Sí, pues es mi pasión frustrada. Un día vámonos de karaoke, Pablo Ruiz. Vámonos juntos, yo te enseño a usar el micrófono. No, mentira, no. A cantar. Sí. Es Pablo Ruiz, 7 de septiembre en el Teatro Galerías, no se lo pierdan. Voy a estar con la banda... ¿Cómo se llama la banda? Ginger. Muy conocida pues, sí. por Pablo, básicamente. Nah. Básicamente. Muchas gracias, Pablo Ruiz. Ginger, vengan a ver mi show el 7 de septiembre, los espero. Lo más relevante de la información deportiva con un toque de irreverencia. ¡Sola Valdés! Deportrados con Edgar Pineda. Es en vivo. Mira, ¿es en vivo? Pablo, ¿es en la vivo? Mía sí, la mía Benito. Sí. Ah, sí, qué bueno. Mía, sí. A live. Sí, sí, sí. Son 15 minutos en vivo el día de hoy. Nada más. Pero bien hechos. Oigan, ¿cómo están? ¿Qué, vieron deporte el fin de semana? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Sí, ¿hicieron sí, deporte? No me echen mentiras. No. Muy bien, muy bien. Oigan, pues vamos a comenzar con algo de Europa. Pues miren, lo básico es que Osvaldo Lanís ya está con el Real Oviedo de la segunda división. Pobrecito ya. De Europa, él aferrado a jugar en Europa, no importa la división que sea. Osvaldo Lanís es como esa. Osvaldo Alanís. Como esa tele que no se vendió los primeros 3 días del Buen Fin y ya el lunes como a las 6 de la tarde dices, pues bueno, ya, estaba la oferta. Pero bueno, sí, va a jugar esta temporada, pero tiene una cláusula de rescisión por si algún equipo en el mercado de invierno, que es diciembre y enero, lo quiere fichar, pues se va a ir del Real Oviedo. O sea, prácticamente es como de ahí, hazme un parillo. Ahí va a ser como 2 años, yo creo. Sí, fácil. Un mientras bronca. Me caso. El Real Oviedo, si me equivoco, corríjanme, es propiedad de Carlos Slim, ¿no? Y administra Arturo Elías Ayub. Ajá, exactamente. Por ¿de eso, dónde pues, es el Real Oviedo? De Oviedo, España. Del principado de Asturias. Sí, pero es de mexicanos, pues es de... El dueño es Slim. Slim, ya. Ajá. ¿Quién es ese güey? Pues no sé, un tío. Un tío. Pero bueno, ahí va a jugar Osvaldo Lanís. Mínimo de aquí al mercado de invierno, de aquí a febrero, por ahí. Uh-huh. ¿No? Entonces ahí está una. Marco Fabián no va a fichar con el Fenerbahce. ¿Cómo? Pero posó con la bufanda. Posó con la bufanda, pero llegó a hacer los estudios médicos, no los pasó. Y hay como como un tema por ahí, ¿no? Dicen que fue porque, no sé si recuerdan, estuvo 6 meses de baja mientras estaba en Frankfurt por ¿sí? una lesión en la espalda, que lo operaron. Hay un rumor de que esta lesión, no quedó, le hicieron una operación y que no quedó al 100. Entonces, cuando termina la operación, ya se recupera, le dice Marco al doctor que cómo quedé, no quedé hasta el 100. Y dijo, pues vuélveme a operar, yo quiero quedar al 100. Le hicieron una segunda operación no autorizada por el Frankfurt, entonces nada más no la dijeron. Y en las pruebas médicas, el Fenerbahce sí se dio cuenta de esta segunda operación. Es que cómo no se va a notar, carajo. Pues que fue luego. Fue de... Ah, fue en ese momento. Sí, fue que como de que... ¿Cómo estaba? No, pues todavía no. Ah, métame otra vez. ¿Otra? ¿De una vez? Antes de que... De una vez, antes de que, de que se... ¿Y en dónde era la cirugía? Fue en Houston. No, bueno, no me sé. Refiero a qué parte del cuerpo. Ah, en la espalda. En la espalda. Tenía un nervio que le estaba presionando... Lo estaba machucando. Ajá, no, pero entonces... yo también, si me operan, me da un nervio. Como el nervio ciático. Entonces, una entrevista que tuvieron con el doctor fue de que tuvieron que como raspar una parte del disco de la espalda. Sí. Y abrir por donde pasa el nervio, hacer como el boquete más grande para que ya no estuviera ahí machucando y tuviera esos dolores. ¿Puedo hacerte un paréntesis? Claro. Saludos a Alex Fernández, que el sábado pasado tuvo su show en el Plaza. En ahí. El Plaza Condesa, nos está viendo por Facebook Live. Ah, hola Alex Fernández. Hola Alex Fernández. Hola Alex Fernández. Pero bueno, Alex Fernández. Ahí le mandé un mensajito que le fue muy bien, fíjate. Sí, le fue muy bien. Pero bueno, entonces. Se ve que estuvo muy prendido. Las sillas colgadas del escenario estaban muy chidas. Muy cañón. Bueno, entonces Marco Fabián no va a fichar con el Fenerbahce, están viendo qué onda con él. Pero a ver, ¿a dónde entonces, va y dónde viene? Aunque se hizo la operación, luego cuenta como una segunda operación. Sí, tiene que estar autorizada por el club que te está pagando, que en aquel entonces era el Eintracht de Frankfurt. Que entras al quirófano como que dicen que si él se hubiera, bueno, que si el equipo se hubiera dado cuenta, pues obviamente hubiera pegado el grito en el cielo porque él solamente autorizó un procedimiento quirúrgico. ¿Y esa la pagó de su lana? Eso sí, no sé. Eso sí, no te sabré decir. Ay, se les duplicó en el ticket. Bueno, luego lo... Pero bueno, y luego ya están diciendo que no, que fue por cosa contractual. ¿Por qué? Pues porque si dicen que no le sirve la espalda a Marco Fabián para jugar, adiós, pues se le va carrerita. A acabar la carrera. Pues sí, ¿con quién más? Aparte de con Chivas, pues. Pues sí, de las Chivas, bueno. Que Jorge Vergara dijo que ya acepta pedaceras. Ajá, ya empezamos ahí con Ángel Sepúlveda. Entonces, le habían llevado al seguro, ahí no cobran. Ya sé, ni cuenta te das. No, ni cuenta te das cuando te operan. Sales caminando. De la columna ya vertebral. Ya nomás no sales. Sales caminando, quieras o no. Sí. ¿Cuántos partos no hay que salen ahí en la sala de espera y nadie le hace de jamón? Oye. Oigan, y el Real Madrid, pues ya ven que querían fichar, se les fue Cristiano Ronaldo y querían fichar como a un, como una estrella. Entonces no encontraban, Mbappé está muy caro, entonces aparte está con el PSG y una de las cláusulas de Cristiano con el Madrid era de que no podría irse ni al Barcelona ni al Paris Saint-Germain. Entonces el París no le quiere vender al Real Madrid, pues como por de que tú no me vendes, pues no te vendo. Porque ya te iba a decir, pues como que está muy caro, ni modo que no hayan ganado dinero del traspaso. Por ahí va porque el París no le quiere vender al como Madrid. Represalia. Ajá. Entonces están buscando por ahí como un fichaje bomba. Y se encontraron con Mariano Díaz. Mariano Díaz debutó en el Real Madrid. Este jugador es catalán. Debuta en el Real Madrid. Lo venden al Olympique de Lyon en 8 millones de euros. Y como está haciendo goles, lo recompra el Real Madrid en 30 millones de euros. Qué gran negocio, ¿no? Para el Olympique. Pues claro, ese es el fichaje bombo del Real Madrid. No, recomprar a alguien de tu cantera. Por más de 3 veces lo que lo vendieron. Pero bueno, qué buena decisión, el Real Madrid, ¿no? Le sobra dinero, ¿no? El Real Bañil. Y bueno, vamos a pasar a la liga. ¿Se acuerdan que les pregunté 809? Ajá, sí, 809. Minutos que tiene el Atlas sin anotar gol en la Liga MX. Antes, cuando Atlas anotó su último gol, José Antonio Meade decía Memo Vega tenía esperanzas de ganar. Era relevante, es correcto. Cuando el Atlas anotó su último gol... Vivía Juan Gabriel. No, ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Ya tenía como un año y 6 meses por ahí. O sea, cuando... 900 minutos, dijiste? Sí, pero... ¿Días? O sea, minutos. Minutos. Minutos efectivos de juego. Sí, claro. O sea, el último fue en abril, que fue contra son Chivas. Son 10 partidos, ¿no? Pues son 90 ahí, minutos. Son, más o menos. El récord son 11 partidos. O sea, que Diego Ortiz lleva la misma cantidad de goles que el Atlas. Ajá. Oye, ¿y por qué tiene en el torneo? ¿No puedo presumir? ¿Quién tiene el récord? El Atlas. O sea, ellos van a batir su propio récord. Con 990 minutos. Qué fregonería, muchas felicidades a todo el club. Ahí vamos. Pero bueno, el Atlas perdió 1-0 contra las Chivas de local con un gol de Orbelín Pineda al minuto 64. El América con 9 jugadores le empató a Pumas 2-2. Qué buen partido, ¿no? Para que vean que es el más grande. ¿Cómo es que se ha mantenido el Atlas en primera división? Nadie sabe. La verdad. Nadie sabe cómo se mantiene. O sea, la verdad es que Veracruz. El Atlas ha descendido 3 veces a la división, a la segunda división. Ajá. Pero eso no ha sido hace años. Y regresan a primera. Pero es que siempre ha habido equipos más malos que el Atlas. No sé si más malos, pero son equipos mal administrados, mal organizados. Por ejemplo, el Colibrí, La Piedad. Ajá, La Piedad, los Tecos, cosas así, pues, que son... O sea, ellos son no tan malos como para estar en segunda, pero no tan buenos como para estar en primera. Entonces, no hay liga 2.5. Todavía no. Va en el último lugar, fíjense. No, pues sí. Después de ese resultado, algo, sí. El primer lugar es el Cruz Azul, el segundo Monterrey, el tercero es Santos, América está en quinto, Chivas en 10, fue el único equipo que ganó 3-3 en esta jornada. O sea, ganó en la jornada doble, que fue fin de semana, media semana y este fin de semana pasado, fue el único que ganó sus tres partidos. Mira. Las Chivas. Venga. El Atlas sigue sin anotar gol en el torneo, entonces va en último lugar. Y de la Copa va perdiendo Chivas. Ah, no, ya empató Chivas. 1-1 contra Morelia en el Morelos. Se me hace bien feo que el tema del fútbol es meter gol, o sea, es el clímax, ¿no? Pues claro. Claro, pues sí. Y el Atlas nada. Y no meter goles, o sea, era jugar un partido en el que no entra un gol tuyo. Debe estar bien. Y ahora jugar 9 que no entra ningún gol tuyo. Oye, nueve para, y no, y que te paguen para que te paguen para meter un gol y que no lo metas. Oigan, ya para finalizar, pues ya lo que todo mundo sabíamos, el Tuca Ferretti, mi Tuca de toda la vida, va a ser el técnico interino para esta fecha FIFA, que nos tiene un buen partido contra Uruguay. Pero no va a haber elementos que militen en Europa. Es fecha FIFA. Sí. O sea, los puede convocar de que vengan. Porque andaban diciendo que a lo mejor le pedían que se fuera con mercado local. El Tuca puede convocar a todos porque es fecha FIFA, pero él dice que va a convocar jugadores pensando en el siguiente mundial y en el de México, Estados Unidos y Canadá. Es que yo creo que deberían buscar un técnico que traten de aguantar de aquí al 2026. Pues sí, esa era la idea con Osorio, pero, o sea, de 40 partidos ganas 32. Y aún así la gente empieza a criticar hasta todo el mundo sea, se harta. Quien se harta, sea, harta. Se va a querer ir. ¿Y si crees que el Tuca se pinte el pelo Saiyajin como... No. El bigote así Saiyajin. No. Bueno, si queda campeón en algo, el Tuca sí, se quita. La última vez que dirigió interinamente a la selección fue cuando consiguió el pase a la Confederaciones, que le ganó a Estados Unidos y se quitó el bigote. Con que se eduque. Con que se eduque, debe ser un malito grosero. Que no lo... Es la onda el Tuca, Yo soy, mira, yo soy tu caliber. No. Yo soy tu caliber. Como dice Alex Fernández y de Portología, agarra su Tuca Ferretti. No, su Tuca Ferrari. Su Tuca Ferrari y se va. Le vale lo demás. Gracias, Edgar. Gracias a ustedes. Vámonos a un corte y regresamos a Prender el Cerro. Vamos a leer todo lo que nos han mandado por redes sociales y el WhatsApp. Corte y regresamos. Que lo amaestren. Tu caliber. Tu caliber. Que lo domestiquen. Tu caliber. Prender el Cerro. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @prenderelcerro. En Facebook estamos como Prender el Cerro. Y en Instagram también estamos como Prender el Cerro. Sí, o sea, todos estamos igual. En todas las redes sociales. Así es, Prender el Cerro. 9:50 PM, Saray Flores dice: díganle a Pineda que me decepcionó por no hablar de la NBA y del retiro de Ginóbili. Bueno, empieza. ¿Qué es la NBA? Aparte dura como 11 aparte meses, vamos a hablar solamente. La única diferencia de ahora LeBron en los Lakers va a ser que va a quedar eliminado en la final de conferencia contra los Golden State. ¿Y ya va a ser la única diferencia. Dice: saludos para mi chula Andrea Grimaldo. Un buen programa de parte de Hilario Mesa. Hilario. Y no. Por acá Diana. ML se unió a la transmisión del Facebook Live. Habla. Sandacova dice: Marco Iván Lares Jauregui, buenas noches, señores. ¿Qué jugado de ID? No entendí eso. Sandra Cova. Viviana Ansaldo, saludos. Liz Campos, saludos. José Daniel Mata, son mejor que la corneta. Y tenemos más audiencia también, cámara. Saludos, amigos. Nos gusta mucho su programa de Oraldo Rodríguez. Su programa de David Deira. Oye, nos dicen que es mejor, que somos mejor que la corneta Oraldo Rodríguez. Muy bien. ¿Qué hubo? Con ese alcohol en el orto, dicen que es para ponerse ebrio, por ahí decían. Luego en el WhatsApp, saludos para Diana Amaro de Raer Esqueda. Saludos a todos. ¿Es la hija del padre? Ya, muy probablemente, sí, muy probablemente. Hija del papa. Hola, buena noche, presente, escuchando su programa que me encanta. Saludos a Claudia Gómez. Me gusta el Atlas, chicos. ¿Qué te puedo decir? Qué pobre. Quiérete. Ok. Dice, @mfriasreinaga, qué gusto escucharlo después de meses de no poder sintonizar el programa por la escuela. Por favor, manden saludos a mi amigo hindú, Mohamed. Si quieres leer el apellido. A ver, Mohamed. No quiero. Es que, mira... Arroba M. Frías Reinaga cree que va a poder alburear aquí. ¿Cómo? Si somos mejor que la corneta. Algunas no competimos porque nos tragan todo. Quiere dormir al velador. Por cierto, el velador Groovy. ¿Cuándo tuvimos el...? Tú lo apartaste. Yo lo aparté, tú lo apartaste. Y ya es todo. Ya es todo. Ahora sí, Ricky Ruiz. Solo saludos. Ponme mi cortinilla, aunque sea. Ya la habías puesto, ¿no? Está grabada. Perdóname. Perdónanos, Chopin, con Ricky Ruiz. Velador Cruz, 14 de octubre. 14 de octubre. Poniendo música 5 horas. Ya, perdón, Ricky. Trápale, Beto. De todo, ¿eh? ¿Juan Gabriel? Es Juan Gabriel cuando iba cayendo del escenario en aquella ocasión. The Immigrant Song de Led Zeppelin, mis queridos Led Zeppelin. Entonces, oye, Julio Rivera. Oye, ¿cómo es el tema con la humanidad, no? O sea, sí, no complejo. ¿Encuentras paz o no encuentras estabilidad social, económica en tu país? ¿Qué te queda? Te mueves, ¿no? Entonces, muchos músicos han dedicado canciones, han dedicado música a este tipo de actividad, a la migración, ¿no? En este caso, obviamente, Led Zeppelin no se refiere de un país a otro. Led Zeppelin está en otro rollo, en otro mundo, pero igual habla de movimiento, ¿no? Ciudadana. Y pues bueno, pero hay una persona que continuamente está migrando también y que dedica algunas otras canciones a este tema. Y él es Manu Chao. Esta canción de Clandestino, bueno, la recordarán. A ver, trépale, Beto. Le manda saludos Alex Duritz. Ah, saludos. Saludos. Saludos, Alex Duritz. Alex Duritz. Ah, ya sé. Ya me la sé. No, ¿cómo crees? Solo voy con mi pena. Sola va mi ahí corazón. Habla Manu Chao de gente que se mueve a otro país a buscar su felicidad, ¿verdad? O el alimento de cada día. Pero pues el gobierno te desconoce, o sea, eres nadie en ese país en el que llegas porque no traes tus documentos, eres indocumentado o ilegal, que le llamaban, ¿verdad? Ajá. ¿Qué les parece, amigos? Muy bien. Qué padre, ¿no? Gusta, qué padre cuando la gente, mira, ¿sube? Por ejemplo. Soy una raya en el mar. Listo. Qué padre, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Es como Diego, que emigra cada 8 días, pasa de Zapopan hasta Tonalá. Ajá. ¿No? Y regresa. Sí, y regresa. Va, a regresa. Pesar de los pesares, ¿verdad, Diego? A pesar de los pesares. Ahora se pero... señor para que no lo salten. Ahí exacto. Vas. Sin embargo, hay gente que lo hace más divertido. A ver. Hay gente que le pone corazón a lo que hace. Sobre Led Zeppelin, sobre Manu Chao. Hay gente que dice: Lo mío es cantarle a la migra. Amigos. Los Tigres del Norte, ¿no? No hay un peruano Chopin malo si no están los Tigres del Norte. Hoy nada más. Mira, esta es una orla muy buena que te llega al corazón. Se llama José Pérez León. Sí, cómo no. José Pérez León se despidió de su mujer y no sabía que estaba embarazada, por cierto. Se trepa a la bestia. Se trepa a la bestia y no es albur. Se trepa a la bestia y por eso está embarazada. Y se ahoga en la bestia, o sea, se muere. Y lo triste es que está basado en una historia real, ¿no? No me digas eso, Ricky Ruiz. No, se muere José yo Pérez pensé León. Yo pensé que la jaula de oro era la que seguía de José Pérez León. No, espera. Es que si José Pérez León hubiera llegado, y no es título de película porno, ¿eh? 3 veces mojado. No, amigos, los Tigres del Norte cantan una canción que se llama 3 veces mojado. A este hombre, ahí estaba. Oye, el bajo de Hernán. Se movió 3 países, o sea, salió de El Salvador, Guatemala, México, para llegar a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos y lo regresan. Y lo regresan 3 veces, güey. Entonces por eso le ponen el 3 veces mojado. ¿Qué? Buen título para una porno, ¿no? Buen título para una porno. Definitivamente. 3 veces mojado. José Pérez León también es también. Buen título para... Yo cuando... la última posada que hicieron en mi trabajo, también en la invitación, tenías que ir de traje y decía como... ¿Cómo tenías que ir de color? Ajá. Y también parecía título porno, decía riguroso negro. Ah, mira, sí, claro, claro. Pues como Escalera al Cielo, que también parece... No, ya. Pero sí, pero sí, amigos. Era este pequeño homenaje a mis Tigres del Norte, que haciendo sus canciones de protestas. De protestas, pues sí, pues ellos fueron mojados, ¿no? De apoyar a los... Tres veces mojado. ¿Y sabes que ellos son de Culiacán? No son de Monterrey. No sabía, fíjate. Ellos son de Culiacán. Escucha, escucha, escucha. Son culichis. Súbele, escuchen esto. Ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es un poeta. ¡Hombre! Se llama... Es un poeta este hombre. Se llaman Tigres del Norte porque cuando empezaron a hacer música de mojados... Ajá. Su... Bueno, quien los descubrió... El representante. Les dijo, ustedes son como unos tigres porque no se dan por vencidos. Y ahí se pusieron los Tigres del Norte. Vimos... ¿Te acuerdas que una vez platicamos de la historia de... Y decía que lo escuchó en vivo y fue el que los bautizó a los Tigres. Exactamente. Voy a llorar de... Buena cultura aquí. Amigo, tres veces mojado. Gracias, Ricky Ruiz. No tienen nada que agradecer. Agradezcanme cuando acaben el tren ligero. Okay. Gracias, Edgar Pineda. No, gracias a ustedes, aquí andamos la siguiente semana. Diego Ortiz. Muchas gracias, espero estar aquí en vivo o grabado, pero aquí voy a estar. Manda tu cápsula. Sí. Tú mándala, Se pone bien buena. En los controles estuvo Beto González, el camaleón. Mi nombre es Alberto Velarde, en redes me encuentras como Velarde en Línea. Hasta el próximo martes a las 9 de la noche aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Vamos el próximo martes a aprender el cerro. Muchas gracias. Hasta pronto. También. Arroba Piloto Lunar, si me siguen en arroba Twitter. Diego Ortiz 55. Oye, si y los que son saludos a Saraí, por y cierto. Arañan. El tigre araña. El tigre araña. Ah, verdad. Ahora que si es pájaro y orina. No. Por hoy se acabó lo que se vendía. O sea, hace que ya no hay. O sea que terminamos. O sea que hasta el próximo martes. O sea que muchas gracias. O sea que hasta pronto. Adiós. Bye. Prender el cerro a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara.